casa de Tarzán todo el mundo quiere a Juana. En casa de Tarzán todo el mundo quiere a Juana, porque baña a Tarzanito de la noche a la mañana, porque baña a Tarzanito de la noche a la mañana. ¡Hey! Quítate el zapato que te lo quiero ver, quítate el zapato que te lo quiero ver. ¡Qué bonito pie tú tienes! ¡Vuélveselo a poner! ¡Qué bonito pie tú tienes! ¡Vuélveselo a poner! La pobre cucaracha la tuvieron que encerrar, la pobre cucaracha la tuvieron que encerrar, porque dice el cucaracho que se quiere castigar, porque dice el cucaracho que se quiere castigar. ¡Hey! Quítate el zapato que te lo quiero ver, quítate el zapato que te lo quiero ver. ¡Qué bonito que tú tienes! ¡Vuélvetelo a poner! ¡Qué bonito que tú tienes! ¡Vuélvetelo a poner! Quítate el zapato.